¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches. Esto es el Reset Bowl. Vamos a platicar del Super Bowl, de todo aquello que pues ocurrió durante el partido, el show de medio tiempo y también vamos a platicar un poquito de lo que nos espera para la temporada 2017 y pues también para despedirnos de esta temporada 2016. Así que comenzamos. Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Buenas noches y ya estamos aquí a mitad de semana en nuestra última maratón de podcast. Y ya está definido que esta es nuestra última maratón porque hoy es el último programa de Reset Bowl de la temporada y pues probablemente también de la historia de Reset MX. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y ya estamos más que listos pues para platicar del último partido que nos quedó de la temporada, un partido muy importante que pues obviamente trae la atención de mucha gente en el mundo, un partido que todo mundo vio sin importar en qué país estaban a la hora que fuera. Obviamente todo el mundo puso los ojos en Estados Unidos porque fue el Super Bowl número 51, que la verdad fue un partido que se puede considerar ya un clásico, ¿no? Pues les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también nuestro canal de YouTube. Ay, parece que tengo un problema con la llamada. Bueno, ahí déjenme poner esto. Bueno, y también pues recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden también estar viendo pues todo lo que tenemos relacionado pues con el mundo de RCDMX, incluso algunos podcasts que ya pueden pues escuchar en vivo. ¿Qué tal, chicos? Aquí está el abuelo Crack. Muchas gracias por estar con nosotros y disculpen aquí los detalles técnicos. ¿Cómo odiamos a Megacable, señores? Sí, aparte de que de pronto acá llega alguien y hace la llamada cuando ya estaba una llamada y se enredaron las cables telefónicos y estamos tratando todavía de desenredar a Marquito. ¿Qué tal, Marquito? Hola, hola, buenas noches, qué bueno que ya andan por acá y bienvenidos al posible último Reset Bowl. Esperemos que tengamos suerte y que continuemos. Y bueno, pero de momento, bienvenidos. Y por último, no menos importante, Eduardo Ceja. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Sí. Bueno. Buenas noches, ya estamos aquí en el Reset Bowl, ya en la última entrega de esta temporada, después de un partido impresionante, pero pues ya hablaremos de eso en unos segunditos. Por mientras hay que solucionar estos problemas de que el internet nos odia. Sí, hay veces que el internet nos odia y bastante, ¿eh? Pero bueno, vamos saludando a la gente que está en el Mixler. Ahí tenemos al buen Medina que nos está escuchando, acompañándonos en este último programa. Y pues ya estamos aquí más que listos pues para empezar a platicar ahora sí de pues el partido más importante, el partido que estamos esperando definitivamente del Super Bowl. Y bueno, pues ¿cómo podemos empezar esto? ¿El partido que le dio un paro cardíaco al abuelo? ¿El partido que le dio un paro cardíaco al abuelo? Sí, la verdad es de que el abuelo... Estaba ahí tomando sus medicinas de la presión. Sí, yo creo que el abuelo se volvió el Tano Pasman en la primera mitad del partido, la verdad. Un partido que empezó puntualmente a las 5:30 de la tarde, donde vimos obviamente pues las ceremonias clásicas de que cantan algunas canciones patrióticas, pasan aviones mientras cantan el himno nacional y pues el volado pues lo gana Atlanta tras ser lanzada la moneda curiosamente por el expresidente George H.W. Bush, o sea el presidente que estuvo en Estados Unidos por allá en la década de los 90, a inicio de los 90, que incluso pues ahí fue el que protagonizó la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces comienza el partido y podemos decir que el primer cuarto pues estuvo un poco desangelado. El primer cuarto, podemos decir que si ustedes quieren ver emociones en el partido, tienen que pasarse el primer cuarto porque realmente las ofensivas de Atlanta y Nueva Inglaterra estuvieron un tanto desaprovechados. Se puede decir que Nueva Inglaterra inicia con el balón, pero pues terminan yéndose en blanco en esta primera ofensiva. Prácticamente Atlanta se puso atento a las primeras ofensivas que tuvo una Inglaterra en este cuarto, y Atlanta también se puso, pues también intentó avanzar, pero pues no fue mucho. De ahí vemos una carrera de Devonta Freeman en algún momento del partido que de pronto decía, esto tiene posibilidades de que sí llegue a las diagonales, pero no, Nueva Inglaterra supo anularlo y terminan despejando el balón. Así que pues las primeras cuatro ofensivas, dos de Nueva Inglaterra, dos de Atlanta, pues fueron un poco fructuosas. Quien tuvo más tiempo el balón en ese primer cuarto fue Atlanta, y digamos que fue un primer cuarto pues digamos tenso, ¿no? Las defensivas haciendo bien su chamba, definitivamente ahí vemos al equipo al equipo de Georgia, pues dando ahí llevando el balón ya casi al final del primer cuarto, sin imaginarnos lo que nos esperaría en el segundo cuarto, ¿no? En el primer cuarto yo pensaba que se iban a ir muy cerrados. Sí. Que incluso iban a ser, iba a ser un partido de goles, ¿no? De campo. Entonces, el problema fue el segundo cuarto. Sí, el segundo. Oye, pero ¿sabes? ¿Sabes cómo lo impresionante fue que...? Fue toda una pesadilla. Digo que lo impresionante fue que desde el primer cuarto, la defensiva de Atlanta supo manejar a Tom Brady. Sí. Porque no lo dejaba en paz, a sus receptores los bloqueaba y así se lo llevó todas las primeras dos, las primeros dos cuartos. Ey, pero ¿recuerdas que decíamos que Atlanta no tenía ofensiva, Digo, defensa. Pues, nos sorprendió bastante. Sí. Sí, la verdad es de que vemos un Atlanta que decíamos no tiene defensa, y tómala que la verdad es que en el primer cuarto Atlanta le jugó por nota a la defensa, ¿no? Estuvo muy estuvo bastante bien trabajada esa defensa, y pues Nueva Inglaterra ahí tienen también pues algunos detallitos en la defensa que hicieron bien su trabajo en esa primera parte del partido, todo tranquilo se puede decir en la primera parte del partido, ¿no? Es entonces cuando llegamos al segundo cuarto, y ahí disculpen que ando teniendo un problemón para poder verla, para poder ver la página del NFL, digo que el internet está malísimo el día de hoy. Bueno, segundo cuarto, de pronto vemos que las cosas cambian, de pronto vemos a un Atlanta que de pronto se da cuenta que Nueva Inglaterra andan teniendo muy bien sometida a la ofensiva de Nueva Inglaterra, y es entonces cuando Atlanta comienza a dar un partido pues formidable. Yo creo que el segundo cuarto fue un juego que podemos decir que vienen esos momentos en donde la defensa de Atlanta aprovecha los errores de Nueva Inglaterra y vienen dos capturas de quarterback a Tom Brady que forzan a Nueva Inglaterra a despejar. Es entonces cuando Atlanta comienza una ofensiva de su yarda 15 y empiezan pases largos, primero a Gabriel, que avanza 17 y 35 yardas respectivamente en estos dos pases, y llegan hasta la yarda 28, y finalmente una carrera de Tevin Coleman pone las cosas, bueno, perdón, más bien, ya a mí se vuelves con los números, bueno, viene primero una carrera de 5 yardas de Devonta Freeman para poner las cosas 7-0, ¿no? Ya después viene, ahora sí, la presión a Brady. Brady es capturado en ese cuarto. Y después, pues, nuevamente los Falcons no desaprovechan y mandan un pase de 19 yardas Ryan a Hooper para poner las cosas 14-0. El abuelo ahí decía, bueno, son dos pases de touchdown, no pasa nada. Y es entonces cuando vemos cómo los Patriots logran una ofensiva que pues duró bastante rato en la cancha. Podemos decir que Nueva Inglaterra sí estaba amenazando poco a poco a llegar a las diagonales. Y cuando parecía que Tom Brady iba a lanzar un pase, pues un pase preciso a la zona roja, es interceptado en la yarda 18 por Alford, y él corre las 82 yardas que hay de la 18 a las diagonales para poner las cosas 21-0. Ahora sí que todo el mundo ya está. Es aquí cuando todo perdió el control. El internet se perdió. Perdió el control por completo y empezó una explosión de memes por todos lados contra los Patriotas y Tom Brady en específico. De hecho, ¿no? Ya estábamos pensando cuando vimos ese 21-0, ya empezó el carnerito al precipicio, ¿no? Un saludo a Lice, por cierto. Entonces, ya te imaginarás, la verdad es de que el carnerito al precipicio parecía proclamado que íbamos a seguir viendo una masacre de Atlanta a los Patriots, pero yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a los Patriots en ese cuarto después de esa intercepción fue que se acabara el segundo periodo con un gol de campo que logra Gostkowski al final de este periodo, ya con muy poco tiempo en el reloj. No había mucho que hacer por los Patriots en ese momento, ¿no? Pues entonces, y si no fuera suficiente estar suficientemente estresado ya con el partido, todavía tienes a tus compañeros compartiendo memes. Y memes. Sí, el pobre abuelo Kraken pues ya estaba así de que de pronto ya quería lanzar, no sé, donde tenía el Facebook por algún lado, ¿no? Pero ya saben. Así que fue un momento en donde el 70% de los aficionados de la NFL estaban felices porque parecía que los Patriots iban a sufrir una derrota humillante. Pero se acababa apenas habían pasado dos cuartos, ¿no? Y podemos decir, no sé si quieran comentar algo de este segundo cuarto. Para mí fue el infierno. Sí, literalmente, ahora sí que, como les decía hace rato, fue una verdadera pesadilla para los Patriotas. No había forma de que pudieran detener la ofensiva y superar la defensiva de Atlanta. Definitivamente, o sea, la defensa de Atlanta dio un partidazo por nota en ese momento, y creo que también la ofensiva de Atlanta estaba dando un juegazo. O sea, podemos decir que en ese momento Atlanta estaba mostrando lo que había mostrado en los últimos 6 partidos que había jugado, ¿no? De prácticamente arrasar con sus rivales sin piedad alguna, que así como arrasó con los Rams, con los 49ers, con los Saints, incluso con los empacadores de Green Bay, Atlanta lo estaba demostrando de por qué había llegado al Super Bowl y por qué merecía estar ahí, ¿no? Es entonces que para Atlanta pues se iba al descanso muy relajado, muy tranquilo, Nueva Inglaterra con toda la tensión y pues... Yo creo que se fueron al medio tiempo demasiado relajados. Sí. Demasiado. Yo creo que hasta se fueron, como dijeron, bueno, tranquilos, vamos a sabernos a ver qué tal canta Lady Gaga, ¿no? Yo creo, ¿no? No sé, y la verdad, pues digo, el segundo cuarto fue así como que, wow, termina, todo el mundo pues parecía decir, oh, por fin Nueva Inglaterra va a perder, van a perder, y obviamente pues todo lo que han dicho contra Nueva Inglaterra, pero, pues todavía ¿sabes no qué también fue? Sí. Lo más importante que toda la temporada y todos los playoffs hemos visto un gran juego aéreo por parte de Matt Ryan. Sí. Pero en este segundo cuarto no fue No fue Julio Jones quien apareció durante todo este segundo cuarto, sino fue Devonta Freeman y Coleman haciendo jugada tras jugada y abriendo a la defensiva de los Patriotas y pasando como si nada. Uh-huh. Sí, la verdad es que los Patriotas pues se veían bien frágiles en ese lapso del partido, ¿no? Podemos decir que, y curiosamente, como tú dices, Julio Jones apenas se había tocado el balón en esos 2 cuartos, creo que nomás había tenido 1 o 2 pases. Más bien a Gabriel le tocaban los mejores pases en ese lapso, ¿no? Y bueno, ¿quieren que hablemos? Entonces vamos a darle, ahora vamos a cambiar el timón y ahora el abuelo creo que nos va a platicar de qué fue lo que pasó en el tercer y cuarto periodo. En el tercer cuarto yo ya estaba desesperado. Sobre todo por la presión que había. Llegué a salirme del grupo de Facebook, ¿sí? Se salió y lo tuve que meter. En paz, por favor, me volví a meter y le dije, ¿por qué me metes? Y le digo, quiere seguirle, ¿verdad? Y todavía le dice, ¿por qué no tenemos a nadie más que a quien molestar? Dije, bueno, pues sí, de hecho hasta el chat de Reset Ball se había cambiado al abuelo Kraken contra sus bullies. O troleando al abuelo Kraken. Pero bueno, abuelo, continúa. Bueno, el caso es que el tercer cuarto abre la esperanza de un juego un poco más equilibrado, ¿no? Básicamente vemos muchas jugadas, pero casi todas detenidas por las defensas de cada uno de los equipos. Las únicas anotaciones que logramos ver durante este periodo, pues fue un gol de campo de Gostkowski que no fue en el tercer cuarto, ¿no? En el tercer cuarto no, lo que vimos fue primero un touchdown de Coleman, ¿no? Que prácticamente a mí me deja así como que bueno, esto ya, yo ya les estaba diciendo, esto ya suena a que se va de la honra, ¿no? Y después viene un touchdown de Nueva Inglaterra de White, bellísimo touchdown. La verdad que yo cuando lo vi dije, ah, vaya, al fin hacen un touchdown, por favor. O sea, no se vayan solamente con un gol de campo. Y bueno, terrible el tercer cuarto, pero un poquito más nivelado. Problema, fallan el gol de campo. El punto. Oh my God, no puede ser. Pero fíjate, esta ofensiva yo pienso que fue un momento clave en el partido, ¿no? Nueva Inglaterra pudo haber quedado con un despeje desde su lado de la cancha, de no haber sido porque Atlanta empezó a cometer errores infantiles. Hubo de hecho pues un holding que de pronto hizo un defensa que causa que el Nueva Inglaterra avance. Viene otra vez una tercera oportunidad. Ahora es un roughing the passer porque golpean a Tom Brady después de que lance el balón. O en el momento en que lance el balón. Después viene también ahí, si no me equivoco, una interferencia de pase que hace que Nueva Inglaterra quede en la zona roja. Entonces dices, Atlanta ahí empezó a ser víctima de sus propios errores, ¿no? Como que esa emoción por decir, vamos a ganar el Super Bowl, también les empezó a hacer cometer errores que, pues, si no se hubieran cometido, probablemente hubiera sido todavía más aplastante el marcador para Atlanta, porque peor aún, Nueva Inglaterra se consumió 7 minutos en esa ofensiva. Y luego ya para el tercer cuarto estaban corriendo las imágenes de un Brady con las manos entrelazadas, con los dedos entrelazados, que daba la apariencia de como si estuviera orando, pero ya estaba en modo zen, ya estaba completamente concentrado para ver cómo sobreponerse de esta, claro, estaba estudiando de este marcador. Todas las, uh-huh, todos los posibles escenarios, ¿no?, de los Falcons. Es que estaban jugando contra un equipo que no conocían, ¿no? Básicamente. Sí, de hecho no jugaron con ellos en la temporada regular, ¿verdad? No. Y de hecho, Ryan, su experiencia personal antes de este partido eran dos derrotas frente a los Patriots, ¿no? Entonces, pues si algo no conoce Ryan es vencer a los Patriotas y a los Acereros, curiosamente. No sé si quieren comentar algo más de este tercer cuarto, que la verdad es de que, digamos, estuvo pues tenso. Digamos que Atlanta ya estaba tratando de manejar el partido, pero Nueva Inglaterra fue el que empezó a manejar el partido, curiosamente. Es algo que ya no alcanzamos a percibir en ese cuarto, porque todavía se asumía que Nueva Inglaterra no iba a alcanzar ese marcador, más porque había un antecedente que nadie había podido darle vuelta a un partido. Lo que había era mucha desesperanza por parte de los Patriots, ¿no? Creo que las cosas comienzan a cambiar solo hasta el cuarto, ¿no? Cuando, gracias al gol de campo, se acercan un poco más. Y entonces hay una planeación, ¿no?, que dicen, podemos lograrlo, ¿no? Y pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Sí, ¿nos quieren comentar algo más del tercer cuarto? El gol de campo fue como la escena de Rocky IV cuando le da el primer golpe a Iván Drago. Ándale. Que todos se quedan, le pegó. Sobrevivió, sigue vivo. Sí, fue un Rocky contra Iván Drago prácticamente. Sí, pues prácticamente después de lo que le hizo a los empacadores, que lo dejó peor que Apollo Creed. Bueno. Pues háblanos del cuarto, abuelo. Yo sé que el cuarto fue el que casi te deja infartado. Casi muero, ¿no? Porque la esencia de todo el cuarto se resume en 6 minutos, ¿no?, en los últimos 6 minutos de partido. Pero claro, comienza el periodo con una ofensiva de los Pats, ¿no?, y que con lo cual pues logran un gol de campo. Esto los acerca un poco más, pero todavía estaban a 16 puntos, ¿no?, que la verdad no son fáciles de conseguir, sobre todo como estaban las cosas en este punto del partido. Era difícil decir que podías atacar a los Falcons y romper su defensa, ¿no? Y de hecho yo siento que si los Falcons se hubieran concentrado mucho más, Nueva Inglaterra no habría logrado cambiar el destino de este partido, que era prácticamente que ganaran los Falcons y se llevaran su primer Super Bowl. El problema, bueno, viene con la desconcentración de Matt Ryan, ¿no? Tuvieron muchos problemas en la ofensiva, ¿no? Uno de estos problemas fue un golpe que recibe Matt Ryan, ¿no?, que le hace soltar el balón, ¿no?, y finalmente termina siendo un fumble, que el fumble lo captura los Patriots. Fue prácticamente como la jugada milagrosa, algo que esperaban completamente no Inglaterra, que llegara a suceder algo así. En la primera oportunidad que tengamos un fumble es para ir adelante, y justamente eso fue lo que ocurrió. Brady lanza un pase de 6 yardas a Amendola y ponen las cosas 28-18, ¿no?, y con pues un punto extra válido, ¿no? No, fueron 2 puntos, fue una conversión, ¿cierto? Con esa finta que hizo de Estatua de la Libertad, ¿cierto?, que estuvo padrísima. Fueron 2 jugadas, ¿no?, de conversión, ahora lo recuerdo perfectamente, ¿no? Después vino los Falcons, pues tuvieron un mejor momento ofensivo durante los son 3 minutos aproximadamente, a partir del 6 al 3:30. Pero bueno, ya saben que esto de los minutos en fútbol americano pues se extiende bastante porque tienen que estar pausando el reloj. Este Matt Ryan hace un pase a Julio Jones, ¿no? Que fue uno de esos que ya decías es que va a ser el touchdown, ¿no? Pero fue parado a tiempo, ¿no? Y después hay una captura, ¿no? Del propio Ryan, ¿no? Y un castigo, ¿no? Que obliga a los Falcons a despejar el balón, ¿no? Y deja a los Patriots en la yarda 5 con más de 3 minutos por jugar. Y prácticamente no ocurrió lo que yo pensaba en un principio, ¿no? Que era que, bueno, se iba a quedar por ahí, ¿no? Y no, ocurre el milagro para los Pats. Lanzan una ofensiva donde pues Brady apenas y erró en pases y antes de la pausa de los 2 minutos. De hecho, lo único que recibe Brady en esa ocasión es que lo derriban detrás de detrás de la línea de ¿cómo se llama? Scrimmage, ¿no? La línea de golpeo, ¿no? Uh-huh. Su cuarta captura, de hecho, durante el juego. Así es. Y bueno, viene un pase a Edelman, ¿no? En donde prácticamente pues detiene la pelota con las uñas, ¿no? Y pues llega prácticamente al atravesar la línea de gol, ¿no? Pero nunca cae, en realidad, ¿no? Este fue el pase de Edelman donde están estos 3 jugadores, ¿no? Prácticamente él no cae al pasto y la pelota tampoco, se queda como volando. No sé si recuerdan ese. De hecho, rebota en el pie de un defensa. Uy, o sea, es que primero le rebota uno de Falcons. Uh-huh. Queda en el aire, le intenta agarrar Edelman. La rebota en sus manos, le rebota en el pie a uno de Falcons, la vuelve como a levantar, la suelta por un segundo y como que la vuelve a agarrar y ya ahí todo en eso como en 2 segundos sin no menos. Fue todo como en 1 segundo, o sea, como si hubieran entrado a la Matrix. Ándale. Ándale. Sí, fue esos momentos en donde sí te quedas así como que si estás comiendo, como que de pronto hasta tu comida o tu bebida entra lentamente por la boca y te quedas tú, no. Y cuando termina la jugada te quedas, no manches, o sea, sí fue completo, no fue completo, ¿qué pasa? O sea, tuvieron que revisar la jugada un montón, pero sí fue uno de los pases más alocados que hemos visto en la historia del Super Bowl, ¿eh? Sí, y de hecho esto es lo que le da la oportunidad al equipo, ¿no? De hacer su última ofensiva, ¿no? Que es lo que logra al final, pues, este pase hacia White, que es el que les menciono, ¿no? Donde White hace la captura, el prácticamente pasa a la zona de gol, ¿no? Pero nunca llega a tocarla. O sea, simplemente ya saben cuál es la regla, ¿no? Si el balón pasa, parece la última línea de gol. Sí, esa fue la última, ¿no? La del partido. Sí, esa es de la última. No, de hecho, la jugada de la anotación del cuarto periodo es una carrera que White logra colarse a las diagonales. O sea, también fue White, pero sí, esta fue distinta, ¿no? Pero sí entra a las diagonales y con eso ponía las cosas 28-26 y todo el mundo. Esa jugada fue de la conversión, ¿no? No, porque la conversión la hizo Amendola. No, fue el touchdown. Así es, la conversión fue de Amendola, fue touchdown. Uh-huh. Ah, ok. Sí. ¿Qué pasó, Abu? Estaba demasiado emocionado para estar pensando en la emoción. Sí, la emoción. Estaba el Abu de qué emoción. Por cierto, un saludo a Lice que acaba de llegar. Nomás que hola, muchachos. Igual un poquito tarde, pero aquí con muchísimo gusto andamos. Pero pues, como decíamos, ¿no? Aquí es donde termina el cuarto periodo y todavía Nueva Inglaterra se dio el lujo de parar a los Falcons en una última ofensiva que los Falcons intentaron. No lo logran. Y pues se van en el marcador 28-28 haciendo historia en ese momento, no solamente por la remontada legendaria que habían logrado los Pats, sino por el hecho de que nunca había llegado a un partido del Super Bowl a tiempos extras. O sea, todo el mundo estaba sorprendido porque de ver lo que parecía ser una paliza, se había vuelto así un encuentro, un partido de película, ¿no? O sea, literalmente sí, parecía una película. Rompieron varios récords. Entre esos, el primer partido, como dices, de tiempo extra. Otro fue de que un equipo nunca había remontado un marcador adverso de 19 puntos y este fue de 25. De 25, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, pero estamos de acuerdo. Creo que la verdad esperábamos un partido de alto puntaje, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que pues íbamos a ver a Brady, yo creo que dentro de una de sus mejores temporadas. Y luego la ofensiva de los Falcons, que la verdad era algo que se confirmaba como imparable, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que al final del primer de la primera mitad íbamos a tener un marcador de 21-3 y luego con los Patriotas en 3? Y no imaginábamos ver a este equipo en el Supertazón después de las situaciones adversas por las que atravesaron. Sí, sobre todo, exacto, sobre todo después de la primera fecha que nos dio la sorpresa con Garoppolo, pues sí te quedas así de, pues puede ser que sí llegue a playoffs, pero nadie apostaba más que el abuelo que llegaran a Supertazón y pues ahí está, nos cayó la boca, ¿no? Toda la temporada me parece que fue uno de los mejores, uno de los mejores Super Bowls que hayamos visto, ¿no? Sí. Solamente perdieron... que fueron dos partidos, ¿no? Uno con Buffalo y otro con Seattle, pero pues Seattle en su estadio, pues no manches, o sea, y aún así una de las peores versiones de Seattle que hemos visto en los últimos años, tenemos que mencionarlo. Sí. La verdad es de que el cuarto periodo, sí, Ceja. Ah, bueno, sí. Sí, es que iba a comentar también del cuarto periodo. Sí, la verdad es que Sigue. Vas ya. No, ya vas tú ya, chica. Ok, tranquilo. Bueno, el cuarto periodo, la verdad es de que sí, yo pienso que es uno de los periodos más emocionantes que hayamos visto en la historia de la NFL, ¿no? Realmente jamás, o sea, yo creo que nunca había visto un periodo tan dramático, tan alocado, que de pronto tú ya prácticamente ya nomás estabas empezando a guardar las cosas y de pronto tenías que volverlas a poner porque necesitabas las palomitas para seguir viendo la acción, ¿no? Y obviamente ver cómo el internet de pronto también cambiaba el rumbo de decir, no puedo, creo que esto vaya a ocurrir. ¡Está ocurriendo! O sea, y el abuelo yo creo que también ahí estaba, pásenme el marcapasos, por favor. Sí, de ser uno de los partidos más aburridos hasta el medio tiempo, porque ya todos asumían que Atlanta se iba a llevar el supertazón, no esperábamos que en el cuarto la reacción fuera tan violenta y emocionante. Al grado de que este partido ya es el evento deportivo más visto en la historia de la televisión de Estados Unidos, superó a varios, superó incluso el Super Bowl de hace 2 años, que fue también un partidazo, si no me equivoco, el de Nueva Inglaterra con Seattle. Pero bueno, en todo caso, y por ejemplo, ahorita me comentaba de que pues mi novia en el partido, pues le van a Nueva Inglaterra ya se veía y estaba constantemente tomándome de la mano y cada vez que Nueva Inglaterra fallaba me jalaba. ¡Ah! Y cuando Nueva Inglaterra daba, otra vez me apretaba la mano y yo ¡ah! Entonces ya se imaginará el sufrimiento, pero fue bastante divertido, la verdad es de que es la primera vez que de pronto tengo un acompañante tan intenso en el Super Bowl y pues fue bastante padre la experiencia. Pero bueno, Ceja, ¿qué quieres comentar? Ah, te voy a decir que en este cuarto el problema principal no fue que los Patriotas despertaron y montaron unas ofensivas impresionantes, sino que hubo varios problemas en cuanto al staff de Atlanta y en cuanto a las jugadas que estaban llamando, sí, porque de hecho, la posesión de bola antes de que Pats hiciera el touchdown ¿sí? y se empataran, estaban en la yarda 30, 20, uh-huh. y ya podían nada más acabarse el tiempo. Uh-huh. Y nada más, ahora sí que todos decían, o sea, nada más híncate, manda al pateador que tire el gol de campo de 30 yardas, o sea, es un de rutina, o diría, ya acaba el partido, porque a los Pats, aunque anoten, no les va a dar tiempo de hacer nada más. O sea, ya es imposible que intenten anotar y luego un gol de campo. Pero por alguna razón extraña, como está dando en todos los Super Bowls, mandan jugadas que ni al caso, y es donde mandan los dos pases que termina en el fumble de Ryan. En el fumble de Ryan, y termina con la bola en posesión de Patriotas. Entonces aquí creo que el problema más fue que se desconcentró el staff de Atlanta. Sí, yo pienso que el coordinador ofensivo tuvo mucha culpa, ¿no? Y eso sí es cierto, algo que nos faltó recalcar. O sea, ¿quién en su santo juicio? O sea, cuando tienes nomás 2 yardas por avanzar en tercera oportunidad, sabiendo tercera que... Tercera y uno. Tercera y uno, o sea, tienes a Davonta Freeman en la cancha. Obviamente tu otro corredor sale lesionado 2 jugadas antes, porque si recuerdas, el otro corredor se lastima la rodilla bien gacho. Se lastima la rodilla. Dices, bueno, ok, pones a Davonta Freeman, ok, te arriesgas a tu jugador. Estamos hablando del Super Bowl, no estamos hablando de un partido de temporada regular en donde si se lesiona a Davonta Freeman ya no va a jugar el resto del torneo. Ya no hay resto del torneo, es el momento de que tienes que arriesgar todas tus canicas, pero van por pase. O sea, Nueva Inglaterra lee eso y luego se van encima de Matt Ryan como diciendo, a ver si Nueva Inglaterra se equivoca con esta. Pero no, Nueva Inglaterra tuvo toda la atención del mundo y ahí es en donde cae de pronto el coordinador ofensivo y dices, ¿por qué manda pase cuando pudiste haber corrido una yarda? Porque subestiman a los Patriotas y por esa misma razón les ganaron. Porque exacto. Recuerden, expect the unexpected. Exacto. Entonces ahí, yo si hubiera sido, alguien decía, es que están jugando muy conservador. Si hubieran jugado conservador, hubieran corrido esa pelota y hubieran evitado el fumble, hubieran despejado el balón, hubieran puesto a Nueva Inglaterra en una posición más complicada para anotar el touchdown que iba a dejar a 8 puntos. En la segunda, pues también, nuevamente, pudieron haber corrido, como dice Ceja, y haberse acercado a zona de gol de campo, y pues ya con eso sellaba el partido, pero no, intentaron pase. ¿Qué pasa? Atrapan a Ryan, luego viene el castigo, y de estar en la yarda 30 terminaron en la 40 y tantos de su propio territorio. Dices, pues no manches. O sea, ahí los errores del coordinador ofensivo, que curiosamente se va a ir a dirigir a mis 49ers, pues Traps. Dices... Es lo sí. Que te iba a decir, Traps. Se va a ir a los 49ers, o sea... Que te tengo malas noticias. ¿A dónde va ese coordinador ofensivo? Oye, parece que hasta nos van a... Que no sé si sea castigo para el de los Falcons o castigo para los 49ers, ¿eh? Me cae. Pero bueno, ¿no se quieren comentar algo más del cuarto periodo? Pues realmente fue el... Pues no sé, yo creo que es de los periodos más... inesperados, como bien dice el abuelo con la frasecilla de expected unexpected. La verdad es de que yo no me esperaba que los Patriotas fueran a dar la vuelta, ¿no? O sea, se fueron a tiempo extra para lograr esto. Por ahí había visto una imagen circulando en redes sociales, ¿no? Del tiempo que estuvieron los Patriotas al frente en el marcador y con eso ganaron el Super Bowl, ¿no? Que era 0 segundos textual. Entonces, pues no sé, llegas a un cuarto con ya con un marcador de 28 a 18, me parece, todavía 28, estaban. 28. El cuarto periodo estaban 28 a 9. Sí, 20, o sea, y te quedas así de... Pues tenían los Falcons todo para manejar el reloj. Era, obviamente, correr y no cometer las tonterías que vimos en el Supertazón de Nueva Inglaterra contra Seattle, ¿no? Que vuelve a pasar lo mismo, mandan una jugada que es exclusivamente por tierra, yo no sé en qué cabeza cabe que les manden una jugada por aire a una sola yarda para anotar, y bueno, intercepta, ¿no? Eso fue en el Supertazón contra Seattle, y vimos una situación similar en el Supertazón de este domingo. Tú te quedas así de, ¿en serio? ¿Cómo pueden hacer eso teniendo tan buenas lecturas? El equipo de marketing. El equipo de Nueva Inglaterra. El equipo de marketing les dijo: hagan más puntos, arriesguense más. Es un problema, porque pudieron haber aguantado el balón, ¿no? Exacto. Pudieron hacer jugadas menos arriesgadas. Valerles hacer más puntos. No hagas más puntos. Son suficientes. Ya ganaste. Ya nada más acábate el tiempo, literal. Corre, manda corridas, ve, patea el balón. Literal, haz todo con tal de que les dejes 2 minutos de tiempo y ya ganaste. Exacto. Entonces, el problema ahí de. que estamos viendo en este tipo de partidos, obviamente sabemos que son partidos difíciles, ¿no? Son partidos que los dos equipos quieren ganar, pero llega el momento en que no sabes cuándo ambos equipos dicen ya es suficiente, o sea, ya hice lo necesario, ahora tengo que hacer lo que me toca para mantener el partido, mantener la ventaja. Y no, realmente los Falcons se empezaron a desesperar. Los Patriotas empezaron a aprovechar las situaciones que se les dieron dentro del partido, algo que Belichick y Brady saben hacer a la perfección. Lo han demostrado durante toda la campaña. Y pues bueno, así pasó, ¿no? O sea, te quedas así de wow. O sea, yo la verdad, pues sí, tengo que decirlo, no quería que ganaran los Patriotas. Pero después de ver la clase de juego que dejó ir Matt Ryan, era así de que, pues sí, se vuelve a cumplir la promesa de que gana el que más lo quiso. Y parecía en algún momento que los Falcons dijeron, ah, bueno, ya les hice 28 puntos, ya no quiero nada. O sea, ¿es en serio? Entonces, ¿cómo crees? Conserva la ventaja, pero bueno, ¿no? Entonces ahí está, y tenemos uno de, yo creo que de ya un quarterback de leyenda viviente, y pues... Ahí está el resultado, ¿no? Los Patriotas ganan y los Patriotas ganan bien, ¿no? No solamente dejó ir un supertazón, dejó ir también el Most Valuable Player. O sea. Exacto, ¿no? Exacto, sí. Y además la oportunidad de hacer historia, de darle a una franquicia como Atlanta su primer supertazón. Exacto. La verdad es de que sí tenemos que decir que Matt Ryan ha dejado ahí partidos importantes y yo creo que este fue el partido más importante de su carrera y lo dejó ir de una manera horrible, ¿no? Sí, porque que... además, y perdón, Traps, hay que te interrumpo un poquito, además no sabemos si Matt Ryan vuelva a llegar a un supertazón. Exacto. La entonces te quedas así de, ¿en serio? Digo, porque Matt Ryan había dado un partidazo, pero la verdad es de que ese partido contra Nueva Inglaterra me hizo recordar la final de conferencia que tuvo en el 2013 contra San Francisco, que tuvieron un escenario muy similar, tenían a San Francisco contra la lona y el equipo se descuida, ¿y qué es lo que pasa? San Francisco les gana la final de conferencia. Entonces dices tú, híjoles, yo creo que el staff y el equipo deben estar conscientes de que ese tipo de errores no son perdonables en postemporada, ¿no? Sí, claro. Sí, además de que ya para ese cuarto tuvieron un sobreexceso de confianza y fue cuando la defensiva bajó las manitas. Uh-huh. Sí, que parecía hasta cierto punto que la defensiva de los Falcons se había cansado. Daba esa impresión, además de que, bueno, el... Este 32 de los safeties de Atlanta, o sea, el tipo permitía cada recepción que decías, ¿es en serio? ¿Por qué no te banquean? Uh-huh. Entonces, pues bueno, no, entre eso, y yo creo que tampoco la defensiva de Atlanta, es más, ni siquiera todo el staff de Atlanta esperaba que resurgiera Brady de esa manera, pues bueno, también selló mucho lo que es el partido. Así es. Y bueno, pues ya para cerrar el partido, pues viene ahora sí el tiempo extra, un momento histórico. Nunca habíamos visto tiempos extras en el Super Bowl. Y la verdad es de que digo, los Patriotas ganan el volado y reciben el balón. Y pues ya no cuando, fue ni... sí. Es cuando los halcones decían que otra vez echar el volado este Bush. Sí. Ah, sí. Prácticamente. Pero pues prácticamente Nueva Inglaterra pues ya tenía a los halcones así completamente desmoralizados y ya no tuvieron tantos problemas para llegar hasta las diagonales. De hecho viene un pa- de hecho ya prácticamente el casi el clavo que casi cierra el ataúd es ese pase que pues termina convirtiéndose en interferencia que deja el balón en la yarda 1. Y pues ya con eso prácticamente decías, ok, Nueva Inglaterra va a tener 3 oportunidades de meter el balón a las diagonales. Y en la primera lo hacen una jugada que pues cae en polémica, ¿no? Porque White corre el balón una yarda. Al momento en que intenta entrar, su rodilla toca el piso. Pero en el momento en que la rodilla toca el piso, el ovoide ya estaba pasando la línea de la meta. La línea, ¿no? Imaginaria. Te diré. Porque. Honestamente. Parece que no. Honestamente soy de los que dice que no tocó y lo más preocupante es que no hubo revisión de jugada. No, pues prácticamente cuando termina la jugada, pues así como que, no sé, 10, 15 segundos, así como que sí, no, y de pronto lo confirman y empieza a volar el confeti por todo el estadio y dices, a ver, y la revisión de jugada no se supone que es un momento importante, ajá. Es una jugada importante, no estás definiendo nomás un partido, estás definiendo quién va a quedar campeón de la NFL. Exacto, y lo sí. Peor es que por reglas de tiempo extra, Atlanta no podía pedir la revisión. Exacto, sí, por ahí Sí, había una imagen circulando por ahí que donde claramente la rodilla está tocando el piso y el balón no está rompiendo el plano. Por ahí todo el mundo va a decir, y obviamente en todas las redes sociales fue así de no, otra vez, tramposos, quién sabe qué. Bueno, la neta es que en ese momento la decisión no está en lanzar el challenge. O sea, son las reglas de tiempo extra. Y si es error de apreciación de los oficiales, la neta es que ahí en Nueva Inglaterra no puede ser víctima de decirles que son tramposos. La neta es que fue un error de apreciación. Y también, siendo honestos, con lo desmoralizado que estaba ya el equipo defensivo de Atlanta, la verdad es que no sé si valdría la pena repetir la jugada o que fuera una segunda y gol, porque realmente estaban a nada. O prolongar la agonía. Sí, exacto. Esa es la otra. Prolongas la agonía 5 segundos más. Entonces, no, sí. Realmente no. Te dieron vuelta y te está ganando bien. Y en el mejor de los casos habrían hecho el gol de campo, pero sí, ya la defensiva de Nueva Inglaterra ya había hecho los ajustes necesarios para evitar que Atlanta avanzara. Y sí, exacto, iba a tener toda la presión del mundo Matt Ryan. Sí, además de que se notó de que ya no podía. O sea, si ya no podía Ryan, sí, con la presión del partido. No, ya la verdad es que el Atlanta ya estaba destrozada en ese momento, ¿no? Y no, yo de hecho en las redes vi que algunos empezaron a reclamar porque Fox insinuaba que ya Nueva Inglaterra había ganado, porque salió un letrero que dice New England Patriots win Super Bowl with a touchdown. Pero eso no significaba. Es solo una indicación de la regla. Si Nueva Inglaterra anotaba un touchdown, ganaba el partido. No de que Nueva Inglaterra iba a ganar con un touchdown el partido con una manera afirmativa. O sea, esa interpretación pues circuló en las redes sociales y de pronto cuando lo veo en uno de mis grupos de Facebook, yo sí no más puse la cara de exasperación de Tony Stark porque dije, no manches, o sea, ¿en serio? ¿En serio? Y a todo el mundo posible dijo, no manches, o sea, ¿qué no entiendes lo que es una sugerencia de qué es lo que debe de pasar? Una explicación, una sugerencia, no una profecía, no una afirmación, o sea. Y todavía hubo gente en Estados Unidos que también reclamó que Fox estuviera insinuando que Nueva Inglaterra iba a ganar, ¿no? Vamos, no es una insinuación, es solo indicar una regla. Si Nueva Inglaterra anotaba el touchdown, ganaba, ¿no? Es como cuando dices gol, gana, ¿no? Aunque obviamente con reglas muy distintas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, termina el partido y entonces con esto, pues los datos, la historia, pues ahora sí que se concreta. Vemos a Nueva Inglaterra ganar su quinto Super Bowl, y no solamente pues Nueva Inglaterra, sino Bill Belichick y también Tom Brady, lo cual hace que este dúo sea el más poderoso de la historia del dúo de coach y quarterback, rebasando a Chuck Noll, si no me equivoco, y este dueto entre Chuck Noll y ahí siempre se me olvida el nombre del quarterback de los Acereros de Pittsburgh de la época, Terry Bradshaw. Y pues obviamente rebasando Joe Montana con el número de anillos, ¿no? Porque Joe Montana hizo 4, aunque él lo hizo con 2 coaches distintos, pero pues Brady lo hizo con un solo coach y pues prácticamente de jalón, ¿no? Obviamente uno nunca sabe si Brady vaya por el sexto anillo, porque pues ya vemos que ya ronda los 40 años, pero pues si Belichick le acomoda al equipo, es capaz de ganar otros 2, ¿eh? Sí. Pues le dieron la extensión de contrato. No lo dudes. Creo que para 3 años. Sí, no dudes que Tom Brady vaya a seguir jugando con los Patriots hasta que su propio cuerpo le diga ya basta, ¿no? Es algo natural, es algo que se esperaba. O sea, Brady todavía está joven, todavía no está tan grande. O sea, han habido quarterbacks que salen de sus equipos hasta después de los 45 años. Pregúntale a Brett Favre. Ajá, ese es el ejemplo más claro. De hecho, Tom Brady va a cumplir 40 años el 3 de agosto, entonces todavía le queda cuerda como para unos 3 o 4 temporadas más, digo, a menos de que de plano venga un golpe que sí lo saque del... Además, Garoppolo todavía no está preparado para dirigir, pero yo sé que va a hacerlo bien, o sea, lo están preparando bien, ya nos lo dejó ver, ¿no? Durante el inicio de la temporada. Y pues nada más hay que esperar que no se siga lesionando de los dedos, ¿no? Así es. Y pues ahora sí que pues muchos podemos decir que es muy curioso, ¿no? Considerar que Brady fue seleccionado en la sexta ronda del draft. O sea, no era un jugador que digas tú, wow, vamos a agarrarlo porque es un gran quarterback. Porque sexta selección significa de que pronto, ¿qué agarramos? A ver, vente Tom Brady, tú vas al equipo, ¿no? Y pues... de toda la historia que pues prácticamente ha contado desde el 2002. Así que es un quarterback que pues muchos ya lo están considerando pues el GOAT, ¿no? Uh-huh. El GOAT, Greatest Athlete, bueno, el atleta más de todos los tiempos. ¿Sí? Creo que fíjate que sí. Esa es de las pocas cosas que le admiro, bueno, o sea, tal cual le admiro a Belichick, la capacidad de agarrar jugadores que nadie quiere, que tienen por ahí este reportes de indisciplina, que han salido de otros equipos, y formar este equipo. Uh-huh. Y eso es impresionante. Así es que es. Él demuestra su autoridad, ¿no? Luego. Y creo que esa es una parte importante. Uh-huh. Muchos jugadores lo ven casi como un padre. Pues ya es que a su edad, pues, ya parece el padre de los jugadores más novatos, ¿eh? Sí, pues sí. Sí. Y podemos decir que pues. Ahora sí que Tom Brady, pues ya prácticamente, salvo por esos detallitos del Deflategate, salvo por el detallito de ser compa de Trump y todos esos detalles, pues Tom Brady ya casi tiene asegurado su lugar en el Salón de la Fama, menos que le encuentren alguna tarugada, ¿no? Y ahora la sorpresa que se viene para este año, el juego que va a ser en el Estadio Azteca. Sí, oye, no manches, imagínate, vamos a recibir a los campeones, a los Patriots en el Estadio Azteca. O sea, yo creo que esos boletos van a ser los más cotizados de la historia, ya sea para decir, vamos a ver a los campeones de la NFL o para mentársela a Brady en persona, ¿no? Y vete preparando porque tu novia es fan de los Patriots. Yo que te iba borrando ya, Traps. Sí, y vienen no, contra otro equipo que es favorito en México. Los Raiders. Sí, adiós Nintendo Switch, adiós PlayStation 4, adiós este auto nuevo. No, yo sé. Adiós Scorpio. Adiós a mi casa. No, voy a tener que donar un riñón o algo para seguirlo pagando. Bueno, adiós casa, bueno. Puente. Hola, bajo puente. Pero serás feliz. Seré feliz y haré feliz a mi novia, ¿no? Pero bueno. Pues, no sé, ahora sí que termina la temporada, ahora sí que terminó. Pues yo creo que termina de la mejor manera, ahora sí con un partidazo. Podemos decir que, ahora sí que lo podemos colocar entre los 10 mejores partidos, 10 mejores Super Bowls de todos los tiempos. Yo creo que muchos lo van a colocar como el mejor partido, pero yo estoy como que todavía en desacuerdo porque no fue un partido, que termina parejo, pero no fue un partido. Es uno de los más emocionantes, eso sí. No hay que negarlo, porque además... Se inaugura una nueva época donde los Super Bowls también pueden irse a tiempo extra, ¿no? O sea, sí. No porque no se podía hacer antes, ¿no? Sino porque es la primera vez. Exacto, ¿no? Y de hecho les compartí a los muchachos un video de una de YouTube donde ponían los 10 partidos de Super Bowl más emocionantes y creo que muchos de esos partidos sí se llegan a comparar así tremendamente con lo que se vio el domingo pasado, ¿no? De hecho 3 Super Bowls de Nueva Inglaterra terminaron de maneras bien dramáticas, o sea, esos partidos que terminó ganando Vinatieri con su gol de campo de último minuto. No, ¿y qué te parece que entre esos 10 mejores Super Bowl hay por lo menos 3 con los Patriots? Uno donde pierden, por cierto. Sí. Sí, pero, y de hecho lo ponen como el mejor de todos los tiempos porque pues dices tú, los Gigantes no parecían que pudieran ganar ese partido y tómala, ¿no? Le ganan a Nueva Inglaterra con ese pase del audífono, ¿no? Y sí ha sido un equipo al que no han podido vencer en Supertazón. Bueno, en dos Supertazones. A los Giants, es el único equipo. Yo creo que si Tom Brady se quiere consolidar como el más grande de todos los tiempos, tienen que ir los Giants, llegar al Super Bowl y que Nueva Inglaterra les gane, ¿no? Porque el único que le ha sabido ganar las partidas es Eli Manning. Uh-huh. Bueno, pues no sé si quieran comentar algo más de este partido. Yep. Aún así odiamos a los Patriotas. Ah, seguimos odiando a los Patriotas. Especialmente Ceja, que está en la misma división que los Pats, pero bueno. Ah, pero eso sí, de que de pronto te metes a los grupos de NFL y sí notas que de pronto empiezas a cantar esa canción de APD, ardillas por doquier. Sientes que el odio está en el aire. Sí, hey, this is the air. Everywhere I look around. Sí. Entras y piensas, no, pues aquí hay un disturbio en la fuerza. Sí. Oye, todos están del lado oscuro. ¿Y cómo vieron el show de medio tiempo? Híjole, estuvo... Muchos dicen que, ay, les gustó, quién sabe qué. La verdad es que para mí fue muy X. La verdad es que no me impactó nada. Yo esperaba algo más de esta chica de Lady Gaga, porque bueno, se caracteriza por dar buenos espectáculos. La verdad es que te quedas así de, ah, y luego, pues ok, sale de los drones, ¿no? Hasta arriba del estadio, dices, bueno, es lo que esperábamos. Pero después va y los memes, ¿no? Ya ves cuando hace el salto, parece que se avienta el gato del tejado, o sea, sí. O sea, es así de aguanta, ¿no manches? ¿Qué onda? Pero pues bueno, esa sí es mi opinión. Yo sé que hay muchos que sí les gustó y todo, pero te quedas así de, ah, pudo haber sido mejor. Pero fue por el arnés, o sea, hay formas de arrojarse con arnés. Tienes que arrojarse, ¿no? Ajá. Sí. Sí, así, pero le hubieran dado algo más estético, no sé, güey. Es que si se mostró así de, es que si la neta pones así de, bueno, allá me voy, Super Bowl, ahí voy, y... Pero, ahí está el detalle curioso de que ese salto. Noticia. ¿Qué pasó, Marquita? Vas. No, okay, no, tú dila, ya me interesaste. Sí, de que el salto de Lady Gaga no fue en vivo. Ajá. Porque, o sea, es evidente, o sea, Lady Gaga salta y no trae el arnés puesto. ¿Cómo le hizo para ponerse el arnés en plena caída, no? Y lo de los, y yo creo que eso de los drones se vio tan bien coordinado que es imposible que lo hagas en vivo. O sea, por más fregones que sean los que manejan un drone, es imposible que de pronto te forme la bandera de Estados Unidos con esa facilidad, ¿no? ¿Cuántos drones se pudieran haber perdido en el intento si lo hubieran hecho en vivo? Eso no es lo de los drones no es no los manejaron en tal cual como 50 personas manejaban drones, sino ya estaban programados. Sí, pero de todas maneras, tienes que tener el cielo adecuado y muchos otros detalles, pero... Y aparte la gente, pues, realmente la que está en el estadio iba a poner atención a ver si Lady Gaga estaba allá arriba y los drones, pues, no creo. Complicado, la verdad. Lo cierto es de que, pues, el concierto, como dice Víctor, pues, realmente, pues, fue un concierto que, pues, para los fans de Lady Gaga, pues, estuvo muy chido, ¿no? Aunque yo sentí que de pronto esa sensación de manipulación de que la gente que estaba como público, más que estar como público, estaba más bien como unas centenas o podemos decir casi millares de coristas haciendo las coreografías que les pedían que hicieran, ¿no? O sea, de que, ok, ¿quieres estar ahí adelante con Lady Gaga? Entonces tienes que mover los carteles así y así y así para que de pronto parezca que sí estás dentro de la coreografía, que pues la verdad es que se veía también coordinada, que decías, yo creo que también fueron a ensayar, hasta el público, ¿no? Sí, la neta es que sí. Sí, parecía muchas, como que te quedas con la impresión de que en este Super Bowl el público que estaba dentro del campo, como que eran extras también, ¿no? No era como que algo natural, pues es que hayamos visto en... Eran extras. Eran extras. Eso siempre ha sido. No siempre. O sea, sí te das cuenta. Con Coldplay no se notó eso, con Beyoncé tampoco, o sea, estaba claro de que como que trataron de evitar que de pronto saliera algo que fuera desagradable a los ojos del gobierno gringo, ¿no? Ya saben que ahorita con el presidente que tienen, pues pudo haber salido alguien con el cartelón diciendo ¡Trump es un idiota! Y pues imagínate, lo ponen en NBC, pues ya te imaginarás lo que, pues la reacción de la Casa Blanca, ¿no? Entonces tratan de, yo creo que a lo mejor ahí sí lo tuvieron que manipular un poco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el show de medio tiempo, digamos, no, o sea, cuando lo ves en el número de memes generados por el concierto, pues realmente te das cuenta de que no fue tan interesante, ¿no? O sea, pero además sí, fueron... Estaban a todos los memes de Brady en ese momento. Sí. No, pero además fue un Super Bowl lleno de mensaje político, ¿no? Sí. De la mayoría de las empresas que anunciaron, de... la misma artista Lady Gaga, ¿no? Incluso de la misma organización de la NFL, ¿no? Uh-huh. Todos daban pues ese mensaje de ser inclusivos, ¿no? De esta nación se hizo gracias a los inmigrantes y gracias a la diversidad y la pluralidad. Así es. Pues de los comerciales, pues no se puede decir mucho realmente. Ahora sí como que no hubo tanto interés en difundir. Yo nomás alcancé a sacar todo lo que era para cine, que lo vamos a platicar el lunes, obviamente. que pues fueron meramente spots, no hubo trailers, obviamente como que no se quisieron arriesgar mucho las compañías de cine gastando por un spot de 3 minutos, porque realmente sí se la juegan muy peligrosamente, pues dijeron, bueno, vamos a hacer spots de a lo mucho 45 segundos y algunos fueron pegadores, como el de Guardianes de la Galaxia, como el de Piratas del Caribe, pero realmente no hubo algo que de pronto trascendía fuera de las fronteras de Estados Unidos más que lo de Disney, ¿no? Porque los que tenían ESPN pues vieron esos spots, pero fuera de eso, pues no tuvimos mucha oportunidad de verlos, de algo que de pronto dijeras tú, wow, qué comercial tan chido, ¿no? Salvo uno que no pusieron, de una constructora que pues tuvo una historia muy padre sobre una inmigrante que cruza la frontera, ¿no? ¿No viste el de Melissa McCarthy? Es buenísimo. Ah, el de Toyota, si no me equivoco, que trata de evitar que destruyan el medio ambiente o algo así, ¿no? Es un auto híbrido, supuestamente, ¿no? Y lo único que hace es conducirlo, ¿no? Uh-huh. Y durante ese tiempo ella tiene como el objetivo de entrar a ciertas prácticas, ¿no? Como por ejemplo defender a los árboles, defender a las ballenas, etcétera. Sobre todo el de defender a las ballenas es enorme. Sí. Pero bueno, pues ahora sí que los comerciales ahí también estuvo uno muy chido de Maestro Limpio, que pues de pronto ves al Maestro Limpio bien bien musculoso, bien sexy, bailando, y que de pronto pues al final del comercial pues se le termina lanzando, pero no precisamente al Maestro Limpio, sino al marido que se ofreció a limpiar la casa, ¿no? Pues dicen, quien limpia la casa es un hombre sexy, ¿no? Pues sí, es que sí, la verdad es que limpiar la casa sí es pesado, ¿eh? Así que si le ayudan a sus mujeres seguramente van a ser muy felices, van a hacerlas muy felices, la verdad. Moraleja. Bueno, pues ya después de esto, pues vamos a platicar un poquito, pues a despedirnos de la temporada. La verdad es que la temporada estuvo pues interesante, ¿no? Así que podemos decir que si bien empieza un poco flojo, se puede decir, pero ya al final empezamos a ver partidos muy emocionantes, realmente hubo momentos muy chidos, aunque seguramente para mí y para Ice pues no fue una temporada tan bonita. Para Ice feliz porque pues ahora tiene a sus Rams más cerca. Uh-huh. Pero para mí, pues los 49ers tuvieron una de las peores temporadas en su historia. Un récord de 2-12 que nos va a quedar así como que nos va a quedar muy marcados. Algo que tenemos que superar a fuerzas. Y lo único que nos queda de consuelo es que le ganamos a los Rams 2 veces. Estuvieron a punto de mandar a los Rams a la Ciudad de México, man. Ay, no manches, hubiera sido feliz Abu. Y no, los sí, Rams pues sí. Van a Inglaterra. Ay, sí, ya ni me digas. Bueno, pero la verdad es algo que, por ejemplo, habíamos comentado, ¿no? En los podcasts pasados, sobre todo cuando estábamos hablando de la historia de la franquicia de los carneros. Parece que ahí a los Rams se les acomoda más jugar en Londres. Y pues bueno, ni modo, ¿no? Sí, de los juegos que tenían que ser obligatorios, porque todos los equipos, bueno, la liga tiene ya estos partidos, ¿no? Fuera de Estados Unidos de manera casi obligatoria. A los Rams, los 3 partidos, el cuarto, el próximo año, parece que los van a mandar también a Londres. Entonces, pues bueno, ¿no? Y aquí, la verdad, yo veo complicado que saquen a los Raiders de aquí de México, ¿no? Yo creo que en una de esas igual y también nos mandan a los Acereros, y también a los Vaqueros, ¿no? Va a ser un espectáculo impresionante el... Yo creo que va a ser en noviembre el partido también de Nueva Inglaterra contra los Raiders aquí en México. Entonces, pues bueno, la verdad, bienvenido, ¿no? Que nos lleguen este tipo de partidos de alto calibre. Sobre todo si es que no anuncia Brady algún retiro, esperemos que no, porque la verdad todavía tiene cuerda para rato el chavo. O que pues el equipo, eso, ¿no? De Inglaterra corra a los jugadores que dijeron que ya no va a ir con Trump, ¿verdad? Que pues, ¿qué exacto, hace, ¿no? Exacto. Entonces, pues ojalá, ¿no? Y pues de la temporada, pues no hay mucho que rescatar por parte de los carneros, ¿no? Ya lo dijiste, Traps, no fue una temporada buena para ninguno de nuestros equipos. El equipo de Ceja, los Delfines, empezaron flojos y terminaron cerrando medianamente bien. Y pues bueno, de Marquito dará sus impresiones de esos bengaloides. Pero pues bueno, lo único que podemos rescatar, Traps, es de que pues... corrieron a los coaches que sabíamos que no nos dejaba nada bueno. Ahora hay que darles el beneficio del dudo a los que llegan. Habrá que ver. Exacto. Sí, a ver que si nuestro flamante nuevo coach que viene como coordinador ofensivo de Atlanta, que cometió tantos errores el domingo, puede de pronto rescatar a los 49ers de la mediocridad, ¿no? Y pues bueno, pues ahí tenemos el detalle de que pues los equipos que se puede decir fueron constantes por la forma en que jugaron y mantuvieron sus divisiones, pues no, obviamente Nueva Inglaterra, que pues mantuvo su división, los Texans, que pues malos y lo que tú quieres, pero mantuvieron su división. Fue una temporada muy mala, creo que fue el equipo con peor récord que fue a la postemporada y aún así mantuvieron su división, en una división realmente... Pues en donde vimos a Tennessee jugando bien, pero pues no fue suficiente para evitar para evitar que los Texans se quedaran con esa división. Los empacadores que pues prácticamente volvieron a repetir su puesto en comodines, que podemos decir, de ser un equipo que parecía que lo íbamos a tirar a la basura, pues ve hasta dónde llegó, hasta la final de conferencia. Podemos decir que los Packers ahí siguen siendo clientes constantes de la postemporada. Y los Seahawks, que pues siguen siendo los dominantes en la división oeste, aunque una división oeste muy distinta a la del año pasado, ¿no? Donde unos Cardinals que se fueron para abajo y los Rams y los 49ers que de plano no dieron una, ¿no? Ya de ahí, pues tenemos que los Steelers mejoraron, pues ganaron su división, se la ganaron a los Bengalis y se la ganaron a los Ravens. Los Chiefs que ganaron la división, los Raiders, que yo creo que es la revelación del torneo. Un equipo que no dábamos gran cosa por ellos y de pronto tómala, ¿no? Yo creo que fue el equipo revelación de la conferencia americana. Si no se hubiera lesionado Carr, quién sabe qué hubiera pasado en la postemporada. Creo que los Raiders hubieran tenido muchas posibilidades de llegar incluso hasta la final de conferencia y haber visto un partidazo contra los Patriots, ¿no? Pero pues no se da. También tenemos otra gran revelación con los Cowboys, que la verdad es de que de ser un equipo que estaba en las últimas posiciones en la conferencia nacional, de pronto se termina convirtiendo en el campeón de la Este, y aparte con un dúo ofensivo que si se sabe cuidar, va a ser un equipo muy poderoso y muy temido en los próximos años, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos a los Falcons, que pues también dan la sorpresa, aprovechan las debacles de los Panthers, y en las últimas semanas forjan una ofensiva temible, que los hace llegar hasta el Super Bowl. Tenemos que también decirlo, mis respetos por este equipo. Los Giants, que pues digamos que tuvieron una mejora, se puede decir, en relación al año pasado, aunque yo siento que sí quedaron como con un poquito a deber, ¿no? Pero pues podemos decir, lo mejoraron, ¿no? Y los Lions que sorprendieron, ¿no? Podemos decir que si no se hubieran descuidado en algunos partidos clave, hubieran ganado la División Norte, ¿no? Yo pienso que los Lions tienen material para ser un gran equipo, pero no tienen la voluntad de quererlo ser, ¿no? Equipos que nos decepcionaron, pues los Jets, segundos de la División Norte, la División Oeste en el 2015, y este año pues realmente no pasaron del cuarto lugar. Los Bengalís, Marquito, ¿qué pasó con tus Bengalís? ¿Qué te digo? La bengalearon toda la temporada. Tenían de ir en una campaña casi invicta el año pasado, hace un par de años, bueno, ya para lo que fue la temporada del 2015-2016, en esta, todo el trabajo de esa temporada anterior se vino abajo. Igual vinieron muchos errores, hubieron fallos a nivel estratégico en los entrenadores, y pues, ya que les digo, terminaron con un récord de 6 ganados, 9 perdidos y un empate. Creo que no estoy muy seguro, pero creo que Cincinnati es el único equipo que tiene 2 empates en la NFL en menos de, ¿qué serán?, unos 6-7 años. Ya. También tenemos que los Redskins, campeones de la Este en el 2016, pues este año, pues bueno, el 2015, este año pues no pudieron ni siquiera acercarse al tercer lugar, pero dieron batalla al final, pero no fue suficiente, la vez que Cousins sí la cajeteó muchísimo durante la temporada, ¿no? Sí, y fue el equipo que empató con Cincinnati en cierto juego en Europa. Exacto. Ahí tenemos a los Broncos, flamantes campeones del torneo pasado, que pues su reestructuración les costó realmente, ¿no? Se va Manning, se va Osweiler, y la verdad es de que no tuvieron un quarterback que les pudiera dar una ofensiva fuerte, se le basaron en la carrera y en la defensa, y pues la defensa pues no siempre gana partidos, y esto hace que los Broncos pues quedan abajo de los Raiders y de los Chiefs, ¿no? Otro equipo que yo pienso que decepcionó muchísimo fueron los Cardinals, que la verdad de llegar hasta la final de conferencia el año pasado... Eran los preferidos. Sí, se esperaba mucho de ellos. Pues la verdad es de que se vieron muy mermados. O sea, yo pensaba que Cardinals tenía más posibilidades de haber llegado muy lejos esta temporada. Y de pronto partidos que parecían ganables para los Cardinals los perdieron de manera inexplicable, ¿no? Además hay que agregar aquel empate a 6 puntos con Seattle en Arizona, que fue uno de esos partidos que dices tú, ¿en serio esto lo pusieron en un Sunday night? Oye, o creo sea, que esta fue la temporada con más empates en mucho tiempo, o sea... Sí, creo que fueron 4, si no me equivoco. Bueno, 2 empates. Dos. Ajá. Y la verdad es que los Cardinals, pues sí, fueron una gran decepción esta temporada. Y uno esperaba más de este equipo, que la verdad es que pintaba incluso para quitarle a Seattle la división y no lo logra. Y los Vikings, que pues habían ganado la división el año pasado, estrenan estadio. Parecía por algún momento que iban a quedarse con la división, pero de pronto se desinflan y purrum, ya, ¿no? No dio más, ¿no? Entonces, un equipo que también ahí quedó, pues también ahí decepcionando mucho. Pero la mayor decepción que yo pienso para mí, el equipo que debió haber hecho aún más en la temporada, pero que realmente no dio una, fueron los Panteras de Carolina, ¿no? Yo, para mí, fue el equipo más decepcionante que hubo, considerando la forma en que habían jugado la temporada 2015, ¿no? Para mí los más decepcionantes fueron las Panteras de North Carolina. Sí. Bueno, pero sabíamos que las Panteras eran un equipo de risa, sobre todo teniendo en cuenta, exacto, o sea, se tenías a un Cam Newton que le pasó lo mismo que a Kaepernick en su primera temporada, o sea, nadie sabía bien cómo medir a Kaepernick y esa fue el éxito del cual Kaepernick ha vivido todo este tiempo en la liga. Lo mismo le pasó a Cam Newton, o sea, ya una vez que supieron cómo jugar a Cam Newton fue completamente neutralizado y obviamente el equipo de las Panteras también. No, pues fue lo mismo que pasó, todo el mundo vio el Super Bowl y dijo, ya sabemos cómo parar a San Francisco cuando perdieron contra los Ravens y la siguiente temporada, bueno, todavía le sufrieron para parar a San Francisco la siguiente temporada, ¿no? Pero con el caso de las Panteras, pues dijeron, ya sabemos cómo parar a Cam Newton y pues fue lo que pasó, ¿no? Prácticamente lo pararon. El único equipo que no lo paró fue San Francisco, pero pues bueno, San Francisco. Bueno, y pues obviamente podría decir todos los demás, ¿no? Obviamente ahí resaltando a los Browns, que pues la verdad estuvieron a nada de lograr la marca perfecta, pero pues pero ganaron un partido, entonces... No, sí, se canceló su desfile. Su desfile de bolsas de papel se canceló y estuvieron a punto de arrebatarlas, de darle a San Francisco la primera selección de la temporada, si no es porque el San Francisco le gana dramáticamente a los Cardinals. La verdad es que ese sí fue un momento en donde yo sí dije, no, perdón, le ganaron a los Rams, perdón. Ay, bueno, no perdimos. Y en la siguiente semana, ay, no, otra vez no, ganaron los Steelers, ya, puedo comer, puedo disfrutar del recalentado en paz. Pero bueno. Falta la mención honorífica. ¿Cuál? Al peor equipo de la temporada. Los Cafés. Los Cafés, sí. Pues es ¿Los 49? No, los Cafés, me cae. No. Y fíjate que los Cafés dieron batalla. Todavía San Francisco, yo pienso que puedo considerar que incluso fue peor que los Browns, ¿no? Hubo partidos que los Browns pudieron ganar, pero pues como suele ocurrir en la división norte de la NFL, la bengalearon, ¿no? Varias veces. Incluso contra Pittsburgh, contra el equipo 2 de los acereros de Pittsburgh, ¿no? Bueno, y ahora pues ahora vienen las predicciones. ¿Ustedes quiénes creen que... ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué? ¿Qué? Silencio no, pues, dramático. Te voy a decir que lo más triste de los Cafés es que van a... cortados. Es que van a draftear a... No sé. Me estoy cayendo. No, pues, parecen, pues, es que parecen pausas dramáticas. Sí, es que hablas muy lento, mano. Lo atacaron los Daleks. Sí, la neta. Bueno, pues de lo que Ceja se decide qué es lo que va a decir, porque luego que tartamudea mucho, pues vamos a ver pues realmente qué equipos pintan fuertes para el 2017. Yo sé que el abuelo ya va a decir uno. 49ers. No, los Patriots, obviamente. Los Patriots. Yo sé que Ceja va a decir que los Dolphins, aunque yo pienso que los Dolphins tuvieron una temporada de suerte, ¿eh? Híjoles, va a estar interesante la competencia entre Patriots y Dolphins en la norte, ¿eh? En la este de la americana, ¿no? Aunque, pues, no sé, va a estar difícil que los Patriots pierdan fuerza ante los Dolphins. Aunque los Dolphins están creciendo, ¿eh? Y eso es algo importante que hay que tomar en cuenta. ¿Qué otro equipo? Pues los Raiders. Yo pienso que los Raiders van a crecer mucho esta temporada, ¿no creen? La siguiente temporada. Sí, una vez que recuperen a Derek Carr, sí, otra vez los Raiders van a retomar ese ritmo que tenían, ¿eh? Lamentablemente la lesión de Derek Carr, yo creo que sí nos cambió por completo la postemporada, ¿eh? Sí, bastante. Y nos deja lo que podría ser un gran partido para, me parece que es octubre o noviembre, ¿verdad? Sí, pacto. Sí, el partido que vamos, seguramente todo el mundo va a querer ir a ver. Yo creo que hasta van a matar por esos boletos, ¿no? También pues otro partido que otro equipo que hay que considerar son los Titanes de Tennessee, ¿no? A pesar de que no tuvieron la temporada que ellos esperaban, pues crecieron mucho de una temporada a otra. Yo pienso que el próximo año sí le van a ganar la sur a los Texans. No sé si ustedes lo vean así como con posibilidades. Sí, incluso llegamos a dudar de sus contrincantes, pero sí, finalmente salieron avantes, pero yo creo que va a ser uno de los equipos que va a destacar para la temporada que viene. Sí. Teniendo una alineación bastante joven. Uh-huh. Por eso Traps los apoda los Teen Titans. Los Teen Titans. Bueno, más bien de ese apodo se lo puso Ceja. De ahí tenemos a los Vaqueros de Dallas, otro equipo que yo creo que tiene que a fuerza ser un equipo protagonista el próximo año con lo que tiene. Mi preferido para llegar a campeonato. Pero sí, ¿eh? Y vamos a conocer ya en poco tiempo el destino de su mariscal de campo, Tony Romo. Así es. De ahí tenemos a los Falcons, que pues bueno, yo pienso que van a perder un poco de fuerza en la ofensiva, se les va su coordinador ofensivo, pero tienen equipo para poder todavía decir, bueno, podemos intentarlo otra vez, ¿no? Sí, pueden hacer los ajustes necesarios para regresar con otra temporada ganadora. Uh-huh. Digo, Ryan no está viejo, sus jugadores tampoco, entonces tienen equipo para poder tener posibilidades, pero yo pienso que una seria competencia le espera a los Falcons en la forma de los Buccaneers, porque los Buccaneers crecieron mucho de un año para el otro, de ser un equipo que normalmente siempre anda peleando el tercer cuarto lugar, este año estuvo a punto de arrebatar la División Sur, ¿no? Nomás que pues se descuidan en algunos partidos, y a mí me parece que van a mejorar esta próxima temporada. Y por último pienso que los empacadores, así como jugaron si los empacadores logran concretar una temporada que donde puedan jugar bien de principio a fin, van a ser un equipo muy peligroso la próxima temporada. Sí, igual les hace falta corregir algunos aspectos de la línea ofensiva y defensiva, pero finalmente yo creo que van a terminar haciéndolos, porque igual lo que fue en esta temporada, como que jugaban con cierto desgano. Igual, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre del mariscal. Aaron Rodgers. Sí, tenía momentos en los que tenía una baja de juego algo dramática al principio de la temporada. Y pues bueno, yo pues ¿qué espero para el 2017 para los 49ers? Pues que mejoren, solamente me queda esperar eso. Yo no quiero al menos que, tienen salud. Sí. Sí, así que al igual que Los Ángeles Rams, pues esperamos que los 49ers tengan la posibilidad de mejorar, de escalar un poquito en las posiciones, que incluso pues de casualidad a lo mejor se alcanzan pues alcanzar un récord ganador, algo que yo veo muy difícil, pero pues es lo más que puedo esperar de los Niners el próximo año, ¿no? Bueno, pues de momento para mis bengalíes, pues yo espero que lleven una temporada más o menos regular, igual que esta, que no les vaya tan mal y por lo menos alcancen a aspirar a los juegos de comodines. Pero de momento Marvin Lewis se mantiene de entrenador en jefe, eso por su cercanía con los dueños del equipo, y pues la amistad que tienen pues es algo y un factor importante ahí. Ahí tú, pues, ¿qué esperas de tus Rams? Que no caigan del precipicio. Pues sí, yo solamente espero que salgan del precipicio y no sean otra vez como carnerito en precipicio. No, no es cierto. Pues mira, la verdad espero, voy a ser más realista, y la verdad es que considero que los Rams siguen siendo una franquicia en reconstrucción después de, pero con la espero que le dé obviamente un poquito de más solidez al trabajo ofensivo, que pues es bueno, pero obviamente como habíamos comentado en toda la temporada de este reset, de este Reset Bowl, pues los partidos no se ganan con goles de campo, ¿no? Entonces ojalá ojalá que los Rams sean un poco más eficientes y sean un equipo más consistente. Probablemente sea una temporada el siguiente año con una hacha de casi 8-8 o un 7-8 y no tener pues estos resultados tan deplorables, ¿no? Que tuvieron, sobre todo tengan en cuenta que la gente de Los Ángeles esperó mucho tiempo para ver al equipo de los Carneros regresar a casa, tan así que se comprometió la ciudad a construirles un nuevo estadio. Ahí está el nuevo estadio que seguramente irán a compartir con los cargadores de ya no son de San Diego, sino de Los Ángeles. Entonces, pues bueno, ¿no? Que tengan en cuenta también eso dentro del equipo, ¿no? No se trata nada más de ir otra vez a cambiarse de la ciudad y hacer el berrinche, sino también de darle satisfacción a la ciudad que los vio realmente crecer como franquicia, ¿no? Es la segunda ciudad en tener dos equipos, ¿no? Sí, igual así que Nueva York. Uh-huh. Y por último, abuelo, pues dinos qué espera. Bueno, yo creo que de tu equipo, yo creo que ya no puedes esperar más, ¿verdad? Pues que espero que sigan haciendo su trabajo, ¿no? Do your job, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. Habrá que hacer cambios, sí, evidentemente. Habrá que darle más oportunidad a los novatos también, eso es cierto. Yo espero que Garoppolo tenga más presencia en la siguiente temporada, porque poco a poco tiene que ir sustituyendo a Tom Brady, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya con esto, pues más o menos dejamos esta visión para el 2017 y pues me gustaría que de pronto pudiéramos platicarlo más tarde, pero pues la verdad es que ya tenemos que empezar a despedirnos, y no solamente de este programa, sino también de una temporada 2016 que pues la verdad es que nos dejó muchas emociones, mucha diversión, 20 programas, bueno, más o menos 20 programas que hicimos durante desde septiembre hasta el día de hoy, que la verdad es que fueron bastante divertidos y que también pues tenemos que decirlo, pues también tenemos que dar la triste noticia de que no solamente es el último programa de la temporada, sino también el último programa de Reset Ball en Reset, porque pues pues ya no vamos a andar manejando estas coberturas, ¿no? Digamos que lo de deportes fue como un experimento, fue algo que está completamente fuera de lo que nosotros manejamos de tecnología, cine y videojuegos. Nos divertimos mucho haciéndolo, pero pues la verdad es de que sí, sí también nos estaba tomando un poquito de esfuerzo, que pues si nos están diciendo, no, es que hay que ponerle más esfuerzo al cine, a la tecnología, a los videojuegos, ya saben, ¿no? ¿Por qué hablan de fútbol americano en Reset? Bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, este es el último programa que vamos a hacer de fútbol americano aquí en Reset, así que pues digo, si nos volvemos a reunir, pues no va a ser bajo este dominio, pero pues de todas maneras, pues fue bastante divertido hacerlo, ¿no, muchachos? Excesivamente divertido, a pesar de que nos duró el gusto dos temporadas, la verdad es que es muy divertido platicar de fútbol americano con obviamente con fanáticos, ¿no? Que tienen sus respectivos equipos. Curiosamente, dentro de la mesa no coincidió, ¿no? Ninguno que haya sido aquellos que digan, ah, es que es mayoría Steeler, es mayoría Patriota o es mayoría Cowboy. La verdad es que cada quien tenía su equipo y eso es algo muy difícil de conseguir, ¿no? Especialmente teniendo equipos a los cuales no se les reconoce como con tantos seguidores en nuestro país, ¿no? Caso es concreto, bonito. Los Bengals, los Rams, los Delfines un poquito, ¿no? Sabiendo que dominan obviamente los Patriotas, los 49ers, por ahí los Vaqueros, los Steelers. Pues esa parte interesante, ¿no? Y es qué bonito bueno que nadie le tire a un equipo en específico, ¿no? Excepto cuando toca trolear al Delfín o toca trolear al abuelo, pero bueno. Exacto, sí. Es esa parte bonita y pues bueno, yo la verdad espero que sí nos volvamos a juntar, y probablemente bajo un nuevo formato. Entonces, pues ahí está, ¿no? Muy bien, ahí es Eduardo. ¿No te quieres dejar algún comentario final o sigue caído? Sigue caído. Se ahogó el delfín. Se ahogó el delfín, Atunes. Se salió del agua. Bueno, mientras esperamos el comentario del delfín, pues Marquito. Ah, pues igual fue una gran experiencia haber estado entre tan distinguidos caballeros hablando de un deporte que nos apasiona tanto, incluso más de lo que es el fútbol soccer. Y pues compartir bastantes experiencias, compartir momentos épicos y no tan épicos con nuestros respectivos equipos. Y pues bengaleadas que se pueden asumir a cualquier equipo, en específico al mío. Muy bien, creo que ya tenemos el comentario de Ceja, a ver. Sí, creo que ese fue un comentario pues bastante acertado, sí. Y aparte estaba quejándose también de los Patriotas. Esos chirridos demuestran el desprecio que tiene. Eso se debió haber censurado. Sí. Bueno, abuelo, tu comentario. Pues nada, chicos, que ha sido algo emocionante. Todo este podcast, pues, lo sacamos express, ¿no? O sea, no sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer. Honestamente, al principio decíamos, no, pero ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿de qué vamos a hablar? No son tantos partidos y luego... Pero al final logramos crear como un formato que creo que le agradó a la gente, ¿no? Y nos gustó mucho a nosotros, y eso es lo principal. Lamentablemente, pues, las cosas llegan al final, la temporada termina, llega el punto del Super Bowl, termina el Super Bowl, todos estamos felices, bueno, algunos no tanto, pero en general creo que ha sido una gran experiencia para todos nosotros, y sin duda alguna en algún momento la vamos a volver a repetir, aunque no sea por este medio precisamente. Así que muchas gracias, chicos, por seguirnos, no pierdan contacto. Y tal vez esperen algo por allá de mediado de año, algunas noticias. Y confíen en la fuerza. Y confíen en la fuerza. Ceja, ¿ahora sí estás por ahí o quieres que volvamos a poner tu video a gritar? ¿Ya reviví? Como delfín. Sí. No, pues un comentario final. ¿Sí? Déjenme mutear. Ya despidiéndonos, ya. Llegué. No, ya te tocó tu parte, ya, vete. Sí, sí. Ya, bueno, fin, ¿sí? Ya me voy. Adiós. Incluso censuramos algunos comentarios porque eran altamente ofensivos para el abuelo. Pues ese era el chiste, ¿no? Más o menos. No, pero pues bueno, de todas maneras, pues ahora sí, Ceja, pues la verdad es que también fue muy chido tenerte de colaborador en la segunda temporada. Que digamos, la primera temporada fue muy corta, nomás duramos la postemporada, pero esta temporada que duramos prácticamente desde el inicio de la temporada, una semana antes hasta ahora, pues fue algo pues bastante épico, ¿no? La verdad es de que es chido llegar al final y decir, acabamos con esto, ¿no? Sí. Pues bueno, pues ahora sí ya nomás me queda pues decirles las despedidas de rigor. Pues ahora sí que vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, pues nos despedimos de Ceja. Bueno, pues espero que les haya gustado esta temporada y que nos hayan acompañado. Y esperemos que hayan tenido sus resultados a la mano y que nos hayan logrado vencer en sus predicciones. Que ya ni siquiera hicimos el conteo, creo. Ya ni me digas. Bueno, pero bueno, espero que se hayan pasado bien. Y pues esperemos verlos la siguiente temporada de alguna forma u de otra. Muy bien. Pues también nos despedimos de Marquito. Igual, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta temporada y a través de nuestros recalentados. Pues de momento todavía, a pesar de que ya haya terminado este proyecto, pueden cacharnos en los otros que estamos ahí siguiendo, que ya sea el Reset Cine o el Chocolonche, que también lo tenemos ahorita a continuación. Pues igual, muchas gracias por todo y pues los esperamos en nuestras diversas transmisiones en vivo y recalentados. También nos despedimos del buen Ice. No, pues muchachos, como siempre, un gusto y un placer estar aquí con ustedes hablando de fútbol americano. Como lo dije antes, ojalá y regresemos en otro formato, esperemos, si todo sale bien, pues ojalá y aquí estemos, ¿no? En la temporada 2017. Y pues ahí estamos viendo. Y en los distintos formatos, como bien dijo Marquito también. Entonces ahí. Y por último, y no menos importante, el abuelo Kraken. Sí, creo que ya hablé, ¿no? Ah, sí. De Yabu. Bueno, pues ahora sí que pues nomás queda pues ahora sí despedirnos de que nos hayan escuchado. Un agradecimiento a Medina que nos acompañó al inicio. También hubo ahí cuatro personas que nos escucharon de manera anónima, igual que el Marquito. Entonces, a todos, gracias por habernos escuchado, especialmente a aquella persona que está escuchándonos y que me ha estado dando sus comentarios oportunos durante el programa, y que pues la verdad es que también le agradezco que me haya escuchado en este último programa. Pues ahora sí que nomás nos queda pues decir, pues esperar a que podamos volver algún día a grabar sobre fútbol americano, ya sea en redes, ya sea en algún otro dominio. Por lo menos está garantizado de que el abuelo y yo sí nos vamos a tener que ir a la Azteca a ver a los Patriots, ¿no? O sea, eso es casi de ley, ¿no? Sí, o sea, tenemos que ahorrar dinero, tenemos que ir a ese partido, ¿no? Sí, por lo menos vamos a tratar de grabarnos y decir, aquí estuvimos en el Azteca viendo a Tom Brady jugar contra los Raiders, ¿no? Y no es Photoshop. Y no es Photoshop. Porque sí, la verdad es que sí estaba muy cañón ir al Gillette Stadium o hasta el estadio de los Raiders a ver el partido, ¿no? Así que pues vamos a tratar de aprovechar esa oportunidad de ir al Azteca, de ver un partido de la NFL y cuantos más lleguen a la Ciudad de México y pues quién sabe, quizá algún día Monterrey y alguna otra ciudad, ¿no? Claro, y seguiremos con las apuestas de las alitas. Eso es. Sí. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decirles? Pues recordarles que tenemos otros programas. El próximo, dentro de unos minutos vamos a empezar el Chocolonche, que es todos los miércoles a las 10 de la noche. Y el próximo lunes, pues, tenemos el Reset Cine a las 9 de la noche. Ahí estamos en el camino a los Óscares. Y, pues, sigan al pendiente de Reset. Estamos planeando cosas nuevas. Así que, pues, en cuanto salgan y salgan del horno, pues, se las vamos a compartir con mucha oportunidad, ¿no? Ya se comiencen a escuchar los relinchos. Sí, ya están llegando los ponis, ya están empezando a destruir el staff. ¡Ah, corran! Empiezan a sentir la magia de la amistad. Sí, y salven sus cascos, salven sus postres. Oigan, de pronto salven sus cascos, salven sus souvenirs de la NFL, porque esos ponis están destrozándolo todo. ¡Corran, corran! Bueno, les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Y con esto, pues bueno, me despido y nos despedimos de este podcast. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y solamente me queda decirles que espero que hayan disfrutado de la temporada y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.